Y aquí estamos nuevamente haciendo este programa Enredando las Mañanas en este viernes 21 de julio. Escuchábamos nuestro tema musical, a Mimi Maura, Dejarte Atrás. También tenía la voz ahí inconfundible del Che Guevara, un militante y un luchador increíble que sigue agigantándose en la memoria de los pueblos. Así que bueno, ahí estamos. Lindo el programa, viene muy movido. Acá estamos, hace un ratito nomás estábamos charlando acerca de toda la problemática laboral, la problemática de alimentación, la problemática de las leyes de emergencia, de la emergencia alimentaria y demás. Pero también hay un tema que nos preocupa sobremanera y nos atraviesa. Y quizás en lo que va del año, de todos los Enredando en la Mañana, siempre hicimos mención. ¿Cuál es el tema? El tema que nos atraviesa a todo el país, a todo el continente, si se quiere, a todo el planeta, el tema de los bienes comunes. Por eso estamos aquí con un compañero de lucha, Cachu Imhoff, que se acercó también a charlar con nosotros acerca de este tema que tiene mucho para decirnos, mucho de decir también acerca de este modelo productivo que va dañándonos permanentemente. Esto de tener conciencia, ¿no? Si el modelo productivo daña, debemos tener conciencia. El tener conciencia no daña. Tomemos conciencia del aire, del agua, de la alimentación. Defendamos los bienes comunes. ¿Qué tal, Cacho? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Norma. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo va todo por acá? Hermoso, bien. Hermoso. Pero vamos a hablar del tema de los bienes comunes. ¿Por qué bienes comunes? A ver. Vos ahí te referías recién a la contaminación aire, agua, alimentación, etcétera, etcétera. Y es obvio que, digamos, el planeta está absolutamente contaminado en todos los planos. Estamos en emergencia, por si es. Sí, sí, sí. Y grave, además. Uh-huh. Por ahí, abarcar toda la problemática es como muy complicado. Si vos te parece bien, podríamos tirar algunas líneas que nos afectan particularmente en toda la región de la Pampa Húmeda, que es la cuestión de los agrotóxicos, que dicho sea de paso, ahora el INTA, se me vino a la cabeza, el INTA ha prohibido a todos sus funcionarios hablar de agrotóxicos. No sé qué palabra ahora quieren usar. Sí, claro. Sí. Eso es, vienen hace varios días diciéndolo, mencionándolo. Sobre esta cuestión, por ahí estaría bueno registrar que hay una continuidad con todos los gobiernos habido y por haber, que tiene, qué sé yo, nos podemos ir más lejos, pero en primer lugar estaría bueno recordar que la dictadura militar desmanteló el banco de semillas que tenía el INTA. Uh-huh. Y literalmente se lo entregó a las multinacionales de las semillas, de todo el paquete agrológico. Haciendo así unos recortes muy, muy, muy bárbaros, en el 91, el inefable, ¿sabe a quién me refiero, no? El Carlitos. Carlitos. Sí, sí, sí. Sacó un decreto desregulando la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Granos. Con lo cual, otro paquetazo que se fue para las multinacionales. Después entramos ya en lo más grave, pero es continuidad de lo mismo. El ahora candidato a diputado Felipe Solá, quien uh-huh. ¿Cómo se llama? Esto, Frente Renovador, de Masa y compañía. En ese entonces era ministro de Agricultura de Menem de Nuevos. Y fue el que abre el paquete tecnológico de semillas, agrotóxicos, etcétera, etcétera. Eso fue en el, no me acuerdo exactamente, creo que debe haber sido, bueno, no me acuerdo el año. Pegamos otro salto. En el 2014, la expresidenta Cristina de Kirchner, en Córdoba, inaugura, por así decir, la planta de Monsanto de agrotóxicos en Córdoba. ¿Con esto qué te quiero decir? Que no es un problema de tal o cual gobierno. Que todo este proceso tiene que ver con un modelo productivo que se ha impuesto y que tiene que ver ni más ni menos que con el capital, uh-huh. con el capitalismo. Esto es bueno registrarlo porque hay muchas organizaciones ambientales que pelean mucho y bien y bienvenido. Y que logran, ¿eh? Por ejemplo, Monsanto en Córdoba, claro. El barrio Malvinas Argentina, cómo se plantan, ¿no? Y con su lucha sí, logran que no se instalen, totalmente. Por lo menos. Sí, digamos, seguramente Monsanto lo va a resolver instalándose en otro lugar. Seguro, si es que no insiste de nuevo en Córdoba. Claro. Lo que quería decir es que a toda esa lucha hay que ponerle una cuota de reflexión de el porqué, de las raíces. Y la raíz está en lo que te decía recién, que esto es producto ni más ni menos que del desarrollo del capitalismo en el mundo. E inexorablemente hay que pensar en eso para ligar todas las luchas ambientales contra el mal fundamental que es el capitalismo. Sí, el enriquecimiento de una parte, digamos, que siempre se, como decíamos antes con Eduardo Del Monte, ¿no? Que se lo llevan en pala, digamos, sí, que sí, son sí, empresarios, son dueños de multinacionales. Totalmente. Con la anuencia de los gobiernos de turno, gobiernos locales, gobiernos provinciales y gobiernos nacionales. Y sí, acá, hablando de provinciales, en este momento sigue sin resolverse, pero está el proyecto de la ley Vertero. Que, sí, desde la legislatura de Santa Fe, que por es cierto. Es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer. Es decir, hay que alejar de las localidades, hay que alejar de la población la famosa sojización con el glifosato y toda esa historia que envenena, ¿no? Envenena todos los días. Mira, yo vengo de un lugar donde hay muchísimos campos, muchísimos. Cuando tuvimos una entrevista con el presidente comunal, ¿qué nos dijo? Mira, los dueños no viven acá. Los dueños viven en lugares que nosotros no tenemos alcance como para ni siquiera entrevistarlos. Los hemos citado y demás, pero no vienen. Ellos viven en otras provincias, en Buenos Aires, en el centro, ¿no? Los que están acá son los encargados. Entonces son los encargados, ¿sabes de qué? De fumigar permanentemente. Entonces, cuando uno presenta, digamos, entre comillas, batalla, de alguna manera, para que se reformen las ordenanzas locales y demás, es como que se ríen de nosotros, ¿no? Sí, sí. Pero igual hay que seguir pidiendo, porque las enfermedades avanzan, las enfermedades han avanzado a pasos agigantados y no respetan edades, desde los niños que nacen deformes, los niños que crecen y están enfermos, los adultos, todos, ¿no? Me parece que es una problemática que es imprescindible que la saquemos a viva voz por todos los medios de comunicación. Pasa es que los medios hegemónicos no lo van a hacer de alguna manera, ¿no? Esto de los niños deformes, yo tuve oportunidad de ver hace poco fotografías de niños deformes, digamos, porque por ahí uno lo dice así de pasada no registra la magnitud del problema. Esos niños tienen nombre, apellido, tienen su identidad, ¿no? Y sabemos que existen. Y eso mata, muere. Hay datos que, digamos, por ahí puede parecer medio descabellado traerlos a la luz de esto, pero con la cuestión del capitalismo en el mundo, no está mal registrar. Yo, mira, esto lo traje tal vez arbitrariamente, pero en una charla que dio un compañero y amigo que fue el ingeniero Casineri. Casinera. Acá me corrigen. Él traía unos datos que son del 2000, más o menos, 2010. Datos de las Naciones Unidas, de la FAO y demás. Para ese entonces, había 1.020 millones de desnutridos crónicos, 2.000 millones que no tienen acceso a medicamentos, 884 millones que no tienen acceso al agua potable, 924 millones no tienen vivienda, 1.600 millones, no sé si estamos registrándolo. Sí, digamos, sí, son muchos ceros, ¿no? Las estadísticas son la magnitud del problema, porque esto parecen números dicho así nomás, pero digamos, cuando hablamos de esos miles de millones, son personas, hombres, seres, mujeres, humanos, niños. Exactamente. 774 millones de analfabetos, 18 millones muertos por pobreza menores de 5 años. Es que es escalofriante. Vamos a la destrucción. Todo el mundo tendría que estar escandalizado por esto. Bueno, hablando de escandalizado, tampoco tal vez tiene nada que ver, pero tiene que ver con lo que vos decías recién de lo mediático. La entrevista terrible, espantosa, que hizo el la nata este con este chico. Recién me llegó, no tuve oportunidad de leerla. Afortunadamente, una jueza de menores de Rosario acaba de mandarle una carta abierta diciéndole que es una infamia lo que hizo. Y digamos, y hay que registrarlo esto, hay que indignarse, hay que enloquecer por esto, porque no se puede soportar. Cualquier persona sana, cualquier ser humano lógico, normal, no puede aceptar estas cosas con así como que pasaron nada más. Es como que está montado, ¿no? De alguna manera para beneficiar, digamos, al sistema, al que estamos hablando, ¿no? Que el sistema que parece tan abstracto, pero que tienen rostro, nombre y apellido también. Así es, así es. ¿Y cómo sigue esto? Bueno, ¿hay algún espacio, algo como para...? Sabemos que hay muchos, infinidad de organismos y de gente que está trabajando en esto y dándolo a conocer. Yo tengo información de que ahora en la localidad de Granadero Baigorria, el 4 de agosto, en el Club Alumni, creo que es, va a haber una actividad convocada o autoconvocada por vecinos de la localidad, precisamente para hablar de esto. Va a estar el ingeniero Casinelli. Armando Casinera. Va a estar la licenciada Claudia Gota, el vecino Gustavo Rateni en realidad, y va a haber una coordinación de alguien que sí, conozco. Sí, me han dicho, sí vamos a participar, cerca. Claro. Sí. Es como que vamos calentando los motores ya con el tema, ¿no? Así que aprovechemos la oportunidad para quienes estén escuchando, cercanos de por acá, el 4 de agosto en el Club Alumni en Granadero Baigorria desde las... 5:30 de la tarde, más o menos. Más o menos, sí. Sí. El tema es decir por qué Granadero Baigorria. Es una ciudad que integra todo lo que es el cordón industrial, ¿no? De alguna manera, que si hay lugar altamente contaminado, es ese cordón industrial, ¿no? Por todas las empresas que están apostadas, por esta obsecuencia que hay de los gobiernos también, pero que la lucha se hace fuerte, ¿no? Desde los vecinos, desde la gente que reclama, porque ya, como decís vos, es a cielo abierto, nos hacen, como en las mineras, a cielo abierto, nos están contaminando y nos están matando, ¿no? Mira, no, yo no sé lo que pasó, pero antes de entrar acá, me decían que algo pasó en Timbúes, que andaban en el cordón industrial con barbijos, pero no tengo información. Hubo un incendio de una empresa que se llama Pelco. Ahora después vamos a tratar de contactar a un compañero que están trabajando allí en el lugar. Es una empresa altamente contaminante, donde queman residuos tóxicos permanentemente y van al aire. Y de noche lo hacen con una obscenidad absoluta. Entonces los vecinos están muy preocupados, porque eso penetra por la piel, por la respiración, a través de todas nuestras membranas, de nuestras mucosas, digamos, y provocan enfermedades atroces. Un incendio hubo en ese lugar. Esa empresa, así que después vamos a cerciorarnos bien. Importante la participación y la presencia, entonces, el viernes 4 de agosto en el Club Alumni en Granadero Baigorria. ¿Algún contacto, Cacho, que te escriban a vos, tu teléfono, tu Facebook, cualquier red social para también comunicarse y poder sumarse a participar de esta actividad? Teléfono, correo electrónico, Facebook tengo, pero jamás lo uso, así que... Bueno, no importa, que se comuniquen con la Radio Popular Che Guevara. Eso es lo mejor, nosotros sí. Vamos a estar difundiendo seguramente esa actividad el mismo día, el mismo viernes de esa actividad. Nos tocaría hacer de vuelta en Enredando la Mañana, entonces podemos repetir ya el anuncio más concreto y ahí calentito de la actividad del viernes 4 que nos va... Hoy es jueves, el sábado tengo entendido... No, ya es viernes, Cacho. Viernes. Bueno, claro, viste, los jubilados. No, Esta semana estuve toda la semana medio perdido. El sábado va a estar la invitación formal que se va a distribuir por diversos medios. Por las redes y también. Además, personalmente, mano a mano. Muy bien, Cacho. Gracias por estar con nosotros, por esta preocupación que seguramente vamos a seguir tratando en los Arredondos la mañana, Lisandro, porque es un tema preocupante y que tenemos que tomar conciencia, ¿no? Siempre nos atraviesa el tema del sistema, del modelo productivo y todo lo que nos está ocasionando, las consecuencias, ¿no? Gracias por venir. Bueno, no, gracias a ustedes por invitar y además los felicito por las instalaciones y el trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias. Un abrazo.